all seated that way. Y vengo para acá. I'll come this way. Siento como que estoy picando las bandas. Here's a picture to the benches. Pero la gloria sea al Señor. Glory to God. Así puede tomar asiento. May be seated. Cuando alguien experimenta, when someone experiments, la segunda obra de la gracia, the second work of the grace, es decir, la santificación, the sanctification, inmediatamente se debe presionar la persona. Immediately the person is to receive. ¿Verdad? Se pone en otra dimensión. Enters in a different dimension. Pero una dimensión de completa adoración a Dios. A dimension of complete worship to God. Donde no solamente el cuerpo, not only the body, sino también el alma, but the soul, y nuestro espíritu, and our spirit, es completamente sumergido. It's completely submerged. Es completamente lleno de ese poder de lo alto. Complete, full of the power of the Holy Ghost. Alabado sea el Señor. Glory to God. ¿Qué es tu paciente? Voy a tratar de darle un descanso a nuestro hermano. Veo en su voz el cansancio. Gloria sea al Señor. Y también, aunque usted lo crea, nuestro traductor, me queremos recibir. Aleluya. Hermano, te lleves el agua. Gloria sea al Señor. Y seguimos. Aleluya. Así que cuando hablamos de estas cosas, como speak of these things, aleluya. Pero para que eso pueda ocurrir en nuestra Señor. Y el poder obedecer incluye mucho más de lo que usted puede imaginarse. El obedecer requiere que este cuerpo pueda morir a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Requiere que este cuerpo, dice el viejo Pablo, dice que este cuerpo, la verdad, dice, muere a esta carne, pero es vivificado en el Espíritu de Dios para buscar las cosas espirituales. Aleluya, gloria sea al Señor. apóstol le respondiendo, aleluya, y dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Digamos todos a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Aleluya, dice el 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un matadero. A este Dios ensalzado, dice el 32. Y nosotros, aleluya, pon atención, y nosotros, testigos, aleluya, testigos suyos de estas cosas, aleluya, testigos suyos de estas cosas, y no nada más ellos, aleluya. Dice: y el Espíritu Santo que ha dado Dios, ¿a quién? A los que lo ven. Volvieron a abusar de ellos y me volvieron a dar una ultimato otra vez. Le dije: vuelves a hablar de este hombre, de este nombre, y te va a ir Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Es el 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, abatidos, derrotados, quejándose de que a quién realmente servían. Oh, Dios que lo dejó que los golpeara. Oh, Dios que lo dejó que los humillara. Oh, Dios que no era real porque permitió que fueran y se burlaban de ellos. Pero ¿cómo está la gente? Salieron gozosos. Y salieron gozosos. Aleluya. Había gozo en ellos por medio de la aflicción, por medio de la angustia, por medio de la necesidad. Había gozo. Hay gozo en el pueblo de Dios esta noche. Hay gozo en tu vida. Pues alábale, glorifícale. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, gozosos de haber sido tenidos. ¿Por qué? Por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, aleluya, no pararon, no se fueron a otro lado, no fueron que escondiditas, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alábale que vive. No dejaban de obedecer. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé usted, ¿qué es más fácil? ¿Vivir en su preocupación de falta de dinero? ¿O vivir en la preocupación de que te van a matar, de que te van a golpear, de que van a hacerte algo a tu vida? Yo creo que es más fácil preocuparse por el dinero que decirle que vas a que le golpee. Mas sin embargo, ellos preferían ser golpeados que rehusar a dejar de predicar el verdadero nombre que había traído salvación a este mundo, es decir, a Jesucristo. No importaba las otras necesidades en el momento. Obviamente que me imagino tenían angustia, pero había mayor gozo, que dependían ahora de un Dios vivo que les daría la victoria. Ellos sabían que la aflicción era la respuesta a que lo que ellos agradaba a Dios y desagradaba al hombre. Alabado sea el Señor. Por eso dice el 41: gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de Dios. Había salido, aleluya, a él fuera del campamento y fueron llevando su vituperio. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Hechos capítulo 9, versículo 6. De aquí voy a extraer lo que importa. No voy a hablar mucho de prometido. Dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo el apóstol. Bueno, aquí no era apóstol todavía, era así. Era Pablo. Saulo. El momento crucial que había tenido el encuentro con Jesucristo. En el momento que llenó de aleluya, en un momento de temor, de ver la presencia divina de Él presentarse delante de Él. Él sabía que había sido muerto, Él sabía que había sido crucificado, Él perseguía la iglesia que predicaba en ese nombre, pero nunca había tenido la experiencia que Él tuvo en esta ocasión, cuando Él se le presentó, aleluya, se le presentó Él enfrente de Él, y Él, aleluya, le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuándo estamos dispuestos a hacer la voluntad? Amén. ¿Lo dijeras? Y aún todavía más, ¿cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? Amén. Amén. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Aleluya. Lo que has dicho a este hombre que estaba acostumbrado a dar orden, a este hombre que estaba acostumbrado de abusar de su autoridad, ahora él tenía que someterse no solamente a la dirección de Dios, sino a quien Dios le mandara frente de él, porque le dije: vente a la ciudad y ahí espérate, ahí se te va a decir qué tienes que hacer. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 10. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías. Y el versículo 11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Gloria sea al Señor. Porque aquí el que ora. El que ora. El que ora. Ora. No estaba sentado esperando, platicando con la vecina a ver qué iba a pasar el día de mañana. Estaba orando, esperando la respuesta. Él no sabía cuál era, no sabía el mandato, la orden. Lo único que sabía es que tenía que obedecer. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 12: y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y el versículo 17 dice: Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, ¿cómo dijo? Pecador, asesino, mentiroso, perseguidor. Llegó a acusarlo, a prejuzgarlo, llegó a decirle: ya ves, ¿por dónde va? ¿Cómo te va? Arrepiéntete, pecador. Porque yo voy a hablar con usted, tiene que estar con Dios. Me dijo: hermano, yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo te ha perdonado, yo sé que Cristo te ha limpiado. Hermano Saulo, el Señor, más abajo, me ha enviado para que seas, dice, para que recibas la vista y seas lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. La forma que él recibió el Espíritu Santo fue a través de la obediencia. No dejó de obedecer. Alabado sea el Señor. Una vez dice un hermano: ¿qué quiere recibir el Espíritu Santo? Se levanta una persona y dice: ven acá frente. Le pregunto: ¿tú crees que lo puedes recibir? Sí, sí. Voy a orar por ti. Pero conforme tú lo busques, tú lo vas a recibir. Y empieza el hermano a orar una poderosa oración. pero hombre, se estaba desgarrando su garganta. La persona, y Señor, al final de la oración no recibió nada. No quería obedecer, no quería someterse a lo que el Señor quería. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Vuestra santificación. Así dice el primer de 4, capítulo 4, versículo 7. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Quisiera leer una escritura más. Ya voy a acabar. Yo le prometo que no iba a predicar mucho. Quiero mantenerme dentro de lo que yo les prometí. Y quiero que precisamente vayan conmigo. Alabado sea el Señor. Ahí mismo en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Pongámonos de pie. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Yo le digo a nuestro hermano Ricardo que encontró mi Biblia, pero como no la puedo compartir, va a ser conocer que la ley, yo le estoy dando la otra, la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo del 1 en adelante. Pero quiero, vamos haciéndolo de esta forma. El versículo 1 lo lee Gabriel. Versículo 2 lo lee nuestra hermana Rey. Versículo 3 nuestro hermano Irving. Versículo 4 nuestro hermano Rodolfo. Versículo 5 nuestro hermano Pablito. Versículo 6 nuestro hermano Luis. Y versículo 7, los hermanos Ricardo. Ya, terminamos. Versículo 1, primera de la Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñado de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. No con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Uno prima. Engañe nada a su madre, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y contestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acaban de leer. Acaban de ver con su propia vista, con su propia vida. Porque la voluntad de Dios. Yo no vengo aquí a predicarles mi voluntad, ni vengo aquí a decirte que hagan lo que yo quiero que hagan. Yo vengo aquí a compartir la palabra y que veamos todos juntos la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a tirar nuestro rostro. Ahí donde está sentado ahí. Tiren su rostro. Yo quiero orar contigo. Y una vez que yo termino de orar contigo, y que quiera pasar la tarde está bien. Y depende de lo que tú quieres buscar y lo que quieres alcanzar. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En este momento, Padre, yo presento a cada uno de mis hermanos que está aquí presente en esta noche. Yo te pido, Padre, que santifiques, santifica sus mentes, santifica sus oídos, santifica